Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Muy bien, hermanos, vamos a seguir revisando un poquito, ¿verdad? El tema del domingo. ¿Se acuerdan del tema del domingo? La familia de acá, una mala influencia o una influencia maligna. Y vimos algunas cosas interesantes, tremendamente interesantes y terribles y aterradoras de lo que era esa familia y cuánto le costó a Josafat, a su hijo, a su nieto y a todo el reino de Judá haber hecho parentesco con esa familia. Bueno, una historia dramática, verdad, impresionante. Yo en esta hora quiero pensar a raíz de ese tema con ustedes. Puedes decir conmigo, cuidado con las malas amistades. Realmente, cuidado con las malas amistades. El Señor nos enseña que tenemos, ¿verdad?, que tener mucho cuidado del mundo y temas como no améis al mundo y las cosas que traen el mundo. Temas como dice Santiago, el que hace amistad con el mundo se constituye conmigo con Dios, debe estar siempre en la mente de cada uno de nosotros. Pero me quiero referirme a los amigos o a los disqueamigos, que a veces de amigos no quieren nada, y que en realidad hacen un trabajo más a veces para Satanás, y que a veces hacen tanto daño a nuestra vida, a nuestros principios, a nuestros criterios, a nuestra fe. ¿Por qué? Porque se nos hace un poco, ¿verdad?, no tomar en cuenta las indicaciones de Dios. El verso que leíamos hace un momento es claro: no erréis, no te equivoques, hermano, no le eches a perder las malas conversaciones. Por lógica, ¿qué vas a hacer una mala conversación con un mal amigo? Las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres, los buenos principios. ¿Sí? Puedes tener muy buenas intenciones, pero si empiezas a tratar, a llevarte, a predicar con malos amigos, van a corromper tu buena costumbre. Por mucho que se disputa, ¿verdad?, buenos principios, alguien si empieza a tener malas amistades, malas conversaciones, van a echar a perder. Y el verso dice: velad debidamente, o sea, tengan cuidado, estén atentos, estén bien despiertos y no pequen. Y no pequen. Ese era el mensaje, Pablo. Y mire que el mensaje se lo da. ¿Saben qué tema? En 1 Corintios 15. Si ¿Sí saben que en 1 Corintios 15 habla de la resurrección, del tema de la resurrección? Y a mí puedo decir, ¿por qué Pablo escogió ese tema? ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos de Corintios estaban platicando con gente incrédula o con gente que se estaba filtrando a la iglesia como creyente, pero que no creía en la resurrección de Cristo, o que creía que había que bautizarse por los que habían muerto, o creía en otro tipo de cosas contrarias a lo que la Biblia dice. Por eso es que Pablo le dice: ¡eh! ¡Cuídense bien! Miren con quién están platicando, con quién están conversando, no pequen. En la mejor reacción dice: porque algunos de los que están aquí, le decía Pablo, algunos de los que están aquí en la iglesia de Corinto, no conocen. Para vergüenza vuestra, lo digo, el mensaje. Pablo siempre fue claro y directo cuando hablaba la palabra, pero advertía: hermanos, cuidado. Y hoy te vamos a dar algunas otras cosas, ¿verdad?, que Pablo también le dijo a los cristianos de Corinto. Por eso es que yo quiero pensar en este tema: cuidado con las malas amistades, pensando en cómo Dios reprendió a Josafat por su mala amistad con Acab. ¿Te acuerdas? Eso fue después de haber ido a la guerra, solo para recordar. Le salió al encuentro, dice segundo de Crónicas 19:2. Le salió al encuentro el vidente, este es un hijo de Adamí, y dijo al rey Josafat: al impío la segunda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová, ira contra ti. Por eso, es que esa era la pregunta de Dios: al impío la segunda, amas a los que aborrecen a Jehová. Y el mensaje es claro: ira delante de la presencia de Dios contra Josafat. Dios no lo bendiga porque había sido un rey bueno, pero Dios se enoja también. Mira, Dios se enojó por la amistad que trabó Josafat con el impío Josías, que era hijo de Acab y de Jezabel. Dice, según Tesalónica 20, 35 y 36, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trajo a Abiatar por cocina, rey de Israel, el cual era dado a qué? A la impiedad, no a la santidad, a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves de mención de Pedro. Y dice la Biblia, entonces Eliezer, hijo de Dodá, de Maesa, profetizó a Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía como cocina, y no vas a destruir a tus obras, y las naves se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. Hermano, Dios reprendió de una manera muy grande a Josafat por todo el tiempo. Ahora, el domingo, los mayores en ese domingo entenderán que qué grande era el pecado de Josafat por haber trabado amistad con esta familia, por haber emparentado con esta familia, lo llevó a la ruina del reino de Judá. Muy bien, yo quiero usar esto como base y ver a la luz de la palabra de una manera sencilla, ¿verdad? Pero clara, ¿qué tipo de amistad debemos de desechar? ¿Qué tipo de personas son las que debemos de sacar de nuestra vida? Mira, mi hermano, la palabra del Señor nos dice en Proverbios: vas a encontrar mucho de mensaje, no consientas, no andes, apártate. No consientas, no andes, apártate. Hemos escuchado que el Proverbio está escrito en un lenguaje paternal, o sea, está escrito de un padre hacia hijo. Se dice que lo escribió Salomón cuando estaba en una etapa muy buena de su vida y se lo escribía a sus hijos. Por eso te vas a encontrar muchas veces: hijo mío, está atento, escucha mi consejo, oye mi instrucción, oye la enseñanza de tu madre. O sea, está en ese lenguaje. Y ahí, claramente, la palabra, ¿verdad?, va dirigida a los hijos, pero es para todos los hijos de Dios. Es para todos los que aman a Dios. Hermano, no consientas, no andes, apártate. ¿Sabes de quién es? De los pecadores. Mira cómo dice el Proverbios, capítulo 1, verso 10 y verso 15. Salvo alguno, porque toda la lectura está increíble. Pero dice Proverbios 1, 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. Y dice el verso 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No consientas, no andes, aparta. Dios lo que quiere no es que nos vayamos a vivir en un monasterio, no es que nos recluyamos en medio de la selva y nos alejemos de la sociedad, pero sí que seas muy claro y te des cuenta cuando un pecador te quiere engañar. Y cuando un pecador te quiere persuadir y te quiere convencer a hacer algo que le va a guardar el respeto a Dios, que va a desagradar a Dios. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando Acán hizo una gran comida para Josafat, ya que eran parientes, que eran los suegros? Dice la Biblia que lo persuadió, lo convenció de una plática larga, quizás una mala conversación, corrompió la buena costumbre de Josafat de no hablar ni ir a una guerra en la cual Dios no estaba de acuerdo. Pero a veces las amistades influyen más. Mi hermano, por eso la Biblia habla, bueno, no consientas, mejor, si tienes problemas, mejor le dice, hermano, es que yo soy un medio de carácter, es que a todo digo que sí, es que primero o último, voy a ir con ellos, pero no voy a tomar. Pero ya que estoy con ellos, ya no voy a tener. O voy a ir con ellos, pero no voy a hacer lo que ellos hacen, pero ya que estoy con ellos, no soporto, ¿sabes? Lo ideal es que no mates. Aparta tu pie de sus veredas. Es lo que dice el principio mío. Es lo que dice la palabra del Señor. Hermano, si tú sabes que el que allá no aguanta la presión, no soporta, si tú te tiras de tu alma. Te digo así, hermano, que ya no ha dado pie de esa vida de mal. ¿Será que yo, si tú sabes que no vas a soportar la presión, no soporta? Discúlpelo. Vas a acabar dando de cabeza y cuenta ahí, ¿verdad? Que vas a estar haciendo causa de vituperio, pero no me entiendo, no vayas. Y es que se pone con él y se va a hacer cuatro cosas, no vayas. No vayas, no andes, apaga tu pie, es clara la palabra, apaga tu pie, no andes, no consientas, no capítulo 13 de Proverbios dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Esta es la palabra de Dios. El verso, según la ciudadanía mexicana y según la vulgata latina del tipo mexicano, es: dime con qué ganas. ¿Cómo dice? Dice, no, pero que ese mente no lo sabemos, pero ese lo sabemos de memoria. Solo lo que dice acá, ese lo sabemos. Pero la pregunta normal, son preguntas, son de: dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy en día ya, dime con quién andas y te diré cuál fumas. Dime con quién andas y te diré dónde te vas a meter, a cuadrar. Dime con quién andas y te diré si eres donde se pone gallina en tu debajo en la hospital. Sí, y el que dice algo para la noche, si quieres un día conocer que te han corrompido en la otra, date una vuelta por la noche. Cuando salgas de la verdad, este sábado otro día, te das una vuelta por ahí, te vas a espantar. Es una cantina pública. Impresionante. Cerca del hospital, pues si alguien sale de ello, o alguien se congestiona, no va a tener. Ya gracias a Dios por lo que se va a realizar esa cantina. Pero es impresionante, ¿sí? Ya la cantina, los santos, thank you. Dice Proverbios 20:19 que el que anda en chisme descubre que el secreto. Y como dice, no te entremetas pues con el suelto de tu mano. Te va a meter en la boca. Va a decir que tú no lo quieres. Te va a meter, te va a dar cuenta en la mente. Cada grado te dice que. Te dice, bueno, sí, no, no, no, no. Alguien decía por ahí. No lo escucho como cuando yo me voy a contar, me fascina escuchar lo que dice. No se puede tocar, pero no como un uso más. Sí, dice él, que anda en chisme, padre, porque se lo dirá a él por todo, pero también lo tienes que tú vas a aprenderlo. Dice la Biblia, no te metas, no te entremetas, o sea, como si te metes en esa bocina que está en el juicio, te fascina. Y tristemente a veces tú eres un partícipe. Y hay gente que ha sido un partícipe de chisme. ¿Qué es un chisme? Es algo que no es cierto. Es algo que la gente dice que no es un grado por la persona, yo digo, es una persona honorable, que lo está bien con la verdad, ya le igual a ser otra. Si no, ya le sacan la tela. Ya pegaste, ya se sabe de Dios. No te entremetas pues con el suelo. La vida es muy clara con respecto a eso. Y todo, el mensaje para todos. Pero no sé si sabes tú que la Biblia mayormente toca esa área hacia la área de la mujer. Pero la mujer también es como un hombre. Pero la Biblia no señala nada. Y no la roba. En verdad, no quiero yo analizar, pero la Biblia lo pone. Por ejemplo, cuando Timoteo hablaba acerca de las viudas, decía que había que tener cuidado con las viudas que fueran más jóvenes, porque a veces ocurren y andaban en casa en casa. Llevando chismes, haciendo comentarios que le metieron en donde lo que no deben meterse. Dice, eso era de las mujeres viudas de allá, de Israel, de allá donde estaba estudiando Timoteo, que era eso. Que, espero que no sea en todos los lugares. Pero la Biblia nos advierte a todos, porque todos tenemos un problema con él. ¿Recuerdas del episodio que vimos el domingo? ¿Cómo mandaron a Nabó desde Israel para quitarle la niña? Dos personas y podía haber dos familias. Lo triste es que estas dos personas hicieron que todo el pueblo creyera lo que él estaba diciendo. El mandato de la palabra diciendo que había tomado oración contra el rey y por eso lo mandaron para que acá si pudiera tomar la niña. Ese plan lo hizo su mandato de él, esa vida. Tenemos que iniciar. La Biblia va hablando acerca de la iglesia, ten cuidado. Y aquí va, ¿no? Ese amigo, esa amiga, que supongo que te fascina andar con él, tarde o temprano te vas a meter con el problema. Te vas a meter con el problema grande y Dios advierte: no te entremetas pues con el suelto del problema. Hermano, aléjate de lo que te va a hacer. Mira cómo dice el Proverbio 22:24-25. No te entremetas con el engañoso, ni te acompañes con el hombre de no, o sea, el que se protege. No sea que aprenda sus maneras y que y tome un lazo para su nombre. La palabra es muy importante. Cuando una persona empieza a convivir, puede ser pacífico, tranquilo, que una persona de carácter alguno, tal vez se le va a pegar. Alguien por ahí decía, oye, claro, no es más fácil, qué padre sería que el paciente, el manso, impactara, influyera en el de mal carácter, en el impaciente, en el enojón, pero tristemente casi siempre es al revés. Influye mal, ¿por qué? Porque por naturaleza somos pecadores. Tenemos una naturaleza caída y se peca y el rapidito, ¿verdad? Infecta el mal y hace que la persona empiece a quedar dominada. Tenemos que buscar más a Dios y buscar más al Señor y buscar el nombre del Espíritu Santo continuamente. ¿Para qué? Para la gloria de los frutos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, que son los antídotos con cada ira, con el enojo. Pero la Biblia nos dice, hermano, no te entremetas, no tratas de hacer alianza Y a veces nos hace fácil, sí, no, pero no, mayoría está tratando de recién restaurar también a todos los hermanos que están haciendo con nosotros. Lo vimos con una persona que sabíamos que estaba mal y le pregunté, hermano, oye, me preocupa, ¿cómo estás? No voy a empezar a pedir con la pena, no voy a empezar a tener otro mal, ya no vuelvo atrás. Pero el hecho de verlo con una persona que tiene bastante problema en esa área, me preocupó. ¿Por qué? Porque la pena estaba saliendo de ahí, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No ha caído ni me ha vuelto atrás. Pero una parte de un principio, Dios es el que me lo dice. La palabra de Dios, Proverbio, que dice: no estés con los perros, que digo, o sea, ten cuidado. Si estás, puedes estar dando de lugar al diablo, puedes ser protegido para él. Como dice, bueno, usted me lo quiero pasar para Cristo. Bueno, no estoy diciendo que no haga algún tipo de contacto para verlo, pero cuando esté en el camino, ¿sabes qué? Aléjate de ello, olvídate. No vaya a ser lo que es una persona y de verdad, se recuerda a esa persona que un día se le encontró, hace, o sea, ya están acá, en un lugar, en el camino, en una cantina, y cuando yo le pidieron en tal lugar, y la justificación que da es que en realidad lo hacía porque quería hablarle a sus amigos de Jesús. Pero lo pongo aquí, y eso lo que quiero decir es que cuando yo no estoy frente ahí, con el cual no me ha dicho que le digo de eso. Y dice: imagínate la relación. Es un algo grande. Pero me dijo que no, hay gente que borracho, ¿cómo habla? Y yo recuerdo mi sueño. Cuando estaba tomando bien las predicaciones, me daba cuando estaba usando no había dicen nada del Señor, pero cuando estaba borracho, ya se iba a predicar, pero estaba borracho. Hermano, tenemos que tener cuidado con la mentira del diablo, con la artimaña del enemigo. No estés con los peleadores, ni con los fundadores de carne, sino con los productores, ¿verdad? Que están agarrando una charla y piedra cada rato, ¿verdad? Y cada vez se van a los propósitos. Precisamente promoviendo más lujuria, lascivia y darle muchas cosas a los deseos carnales. Dice ahí el demonio, pues yo empobrecerá y el sueño va a venir con vestido de oro. Ah, Salmo 26:4. Mira la tercera salida. Él decía, hablaba de ese salmo hermoso, habla de la integridad. Checa ahí lo que me queda. Dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan singularmente, no lo entre con. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Y tú me decís, pero ¿qué dice ese Pablo extremo? Dice que presenta el asunto de los hipócritas, de los que andan singularmente, de los que parecen ser algo, pero que no lo son. ¿Saben? No, son un pedido. Aparenta ser algo de los hombres, entrégase a la singularmente. Y habla de ganar, es la Biblia, decía, olvídate, lo que Jesús hablaba y tanto se hablaba acerca de los fariseos. Sí, que por fuera estaba algo, pero por dentro estaban diciendo que no es un cuerpo, dice, identificando cómo se culto más que algo por fuera. Y es muy clara la palabra cuando habla de tener cuidado con quién más. Ahora, el asunto está aquí, ¿verdad? En una actitud para el que está empezando, tiene que aprender a medirse, a cuidarse, porque muchas veces, muchos que caen, que tropiezan, que vuelven atrás, vuelven precisamente por la presión de las malas amistades. Porque en algún momento va a lugar también, ¿verdad? Es decir, alguna persona, una hipocresía bárbara o una actitud de circular, de aparentar algo, ¿verdad? Lo truco trabajo con él, lo persuadió, y se lo llevó a hacer algo que a la larga le hizo daño a su vida. La Biblia es muy clara: no antes, no porque esa Biblia decía, yo no se encaje. Por eso es que el Salmo 1, ¿verdad? Habla de que el Señor es la obra de la voz, pero todo el mundo se lo da, ni en familia de pecadores, ni en física de establecedores, porque se hace nada. A eso se refiere el Salmo. En verdad, ¿quieres evitar los sufrimientos problemas? Bueno, sí, los principios de la palabra del Señor aparecen. Pero vamos, aquí se refiere más directamente esto. Mira, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 y verso 10. Vean, hay una lista ahí: fornicarios, ávaros, ladrones y demás. Vean lo que dice Pablo: os he escrito por carta, en Primera de Corintios 5, 9, que no os juntéis con los fornicarios. El mensaje está y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Y aclara, aquí se está refiriendo exactamente a los hipócritas. Ahora, porque tú puedes decir, no, bueno, si es cierto, porque Pablo dice verdad, si me dicen no me junte con los fornicarios, no se puede tener esa idea del mundo, porque el mundo está lleno de fornicarios, de ávaros, de ladrones, de idólatras. Si tú te pones a evaluar tus compañeros, los hombres de tu salón de clase, van a encontrar que un montón anda en la ciudad, quizás está fornicando con su novio, o anda teniendo relaciones con cualquier mujer por ahí. Si anda en evaluar cuál de eso será ávaro, más. Hay alguien que puede decir, no, no, a mí me gusta ayudar, repartir y dar, no, no, realmente queremos que nos den. O con los ladrones, en realidad hay muchos ladrones. O con los idólatras, y a lo mejor empieza a decir, usted es cierto, no, bueno, habría que ver y evaluar a todos los tres puntos, cada uno de los tipos de pecado o de pecadores. Pero ahora, yo no, no estoy hablando de los del mundo, dice. Porque sería necesario salir del mundo. Vea la advertencia, si nos está hablando de una falsa, hermanos. Primera de Corintios 5, 11 y 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, oiga esto, fuerte fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, comentarle a uno más, porque a los que están fuera Dios buscará. ¿Sabes cómo dice? Quita pues a ese perverso de Dios. ¿Están eso? Es un texto que ha sido muy fuerte, que algunos a veces tratan de pensar que este dice Dios que no nos debemos de juntar o no hablar o nunca saludar para llevar a nuestra disciplina. No, no, no habla de eso. Sino aquel que se llama hermano, ¿sí? Y que en realidad es más hijo del diablo que la cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Hemos venido analizando algunas cosas. ¿Cómo pasó todo lo que sucedió con San Pablo? ¿Cómo empezó todo la vida de él? Al emparentar con Macar y que saber verdad a través del último Corán, que se casó con Antalía. Después empieza y entra a amistad con el hijo, ¿verdad? De acá, llamado Josía, encargado de dar una compañía para hacer barcos. Tú podrías decir, hermano, eran hermanos, eran israelitas, eran descendientes de Abraham. Sí, descendientes de Abraham. Eran de los 12 puntos de Israel. Sí, pero tristemente, veíamos desde el domingo. Ah, sí, como no está Isabel, como con un ayuno, pues ya le digo, ¿verdad? Sí. Busca ayudar al pueblo, vamos a ayudar, porque hay que juzgar un caso de pecado de un hombre que hizo lo que había hecho la voz, que no había hecho nada, no hubo una mentira para pasar. Pero como un ayuno, una entrega que tú quieres, tiene un lindo espiritual, pero que como dice Isaías, muchas veces hay que tener una oportunidad para hacer la respuesta. Lo hace como una relación en propósito para eso, así lo hizo. Pero está hablando aquí Pablo a la iglesia de Corinto, en donde se han infiltrado muchas cosas, en donde se han infiltrado tantas situaciones, y tenemos que ayudarnos a otros, ¿verdad? A poder analizar nuestra vida, que se va a vivir una vida recta de nosotros, que sea de la manera lo más agradable del Señor. Si bien es cierto que hablamos, pero no que vamos a pensar la perfección, aquí es cierto, no vamos a pensar la perfección, pero dice la Biblia. que también puede ser la palabra del Señor. Y Dios también tiene que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a tomar los espíritus si son de Dios. La Biblia nos habla la verdad a nosotros mismos, examinamos la fe. Por su fruto no conoceréis. Y está hablando de que tenemos que, como dice el pasaje en el 3 Corintios 15, velar eternamente, estar bien despierto. Dios no quiere que tú peques. Dios no quiere, para eso ten cuidado. Es la idea que está platicando con un hermano, que en realidad sea un seguro hermano, sea un aparente hermano, un simulador hermano, y a lo mejor cae para la boda, diciendo con cacho de ron. No estoy hablando de que podría ser perfecto, sino que llevo una vida de práctica en cualquier de ese tipo de pecado, y dice, y en realidad está enfrentado a los demás. Puede haber momentos de vivir de caída, pero mi hermano, cuidado, no hay compasión. Está hablando de falso hermano, y dice el texto al final, por eso ofrece, quizá pues a ese del resto de nosotros. Y la parte que se nos gusta hacer. A lo mejor tú podrías contarle a alguien que está simulando ser hermano. Y sabes de algo, y cuando se necesita el testimonio, el testigo para poder a hacer una disciplina o quitar la verdad para que el hombre no se persona reaccione, no me atrevo a decir nada. ¿Por qué? Porque esto no me gusta meter por ahí. Pero yo el propósito de ayudarlo y de sanar esa congregación. No, esto a veces son pasajes importantes, ¿sí? Porque no nos gusta que no se lo hable de este tipo de cosas. Pero el texto es brutal. ¿Saben qué contexto está esto? Para que lo entiendan. ¿Por qué Pablo se atrevió a hablar así? Porque Corintio había un hombre que le había quitado la esposa a su padre. Leo en los primeros versos del capítulo 5. El asunto es que si lo sacamos por el contexto, no, Pablo está molesto. ¿Tú te imaginas que en la iglesia un muchacho que le pasó un hombre le quitó la esposa a su papá? O sea, era su madre para que lo inventamos. Pero es un pecado de incesto. Y Pablo está molesto, dice, ¿cómo es posible que tanto quiero a esta papita si no hiciera nada? Y era un hombre perverso. A eso se refiere. Para que diga, un maldiciente, un fornicario, un borracho, un ladrón, no, hermano, no se puede. No se puede eso. Tenemos que entender que es por el bien de él y por el bien de todos los demás. ¿Amén? Amén. Bueno, es lo que dice la palabra del Señor. A veces nos nunca lo dice la justicia. Mira, habla de los incrédulos, si pueden poner la ley 14, habla de los textos, no sirve que la sesión se usa para la boda, para el matrimonio, pero dice la palabra. No os unáis en tiempo desigual con los mineros. Porque qué compañerismo, qué amistad viene la justicia con la luz. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia a Cristo con Melgar? Y dice, ¿qué parte del creyente con el incrédulo? Lo que hace es que aprendieron a hablar, a no tratar de entablar o hacer compañía o alianzas con personas que no convienen, porque yo digo, no, soy fuerte, pero a ti me estás haciendo una amenaza. Lo ideal sería que te lo ganaras y que lo trajeras a Cristo y que lo trajeras a Jesús y que lo guiaras hacia la luz y la tiniebla y que lo guiaras hacia la justicia, si es que es un impulso, si no lo reconocieres con Cristo, si es que anda con el diablo. Eso es lo correcto, pero tristemente a veces se hace. Se lo lleva el pecado, se lo lleva el diablo a través de esa persona. Y el texto es claro, mira cómo dice ese pasaje, según el Corintios capítulo 6, en el contexto, Dios habla de que va a habitar y va a habitar entre su pueblo. Dice el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Dice Dios, y ellos se han afectado. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos anhelan ser parte del pueblo de Dios? Ahora, ¿qué está ya Dios diciendo? O sea, yo voy a habitar, yo voy a andar entre ellos, yo voy a ser su Dios, y ellos se han afectado. Voy a habitar, voy a andar, voy a ser su Dios. Y alguien verdad me aconsejó, ¿sabes qué? Tienes que romper completamente con los dos. Deja de hablarlo y si es posible, no te vayas por el barrio. Thank you. vivir una vida de santidad, una vida recta, Señor, ante tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabo y bendigo por ella, Padre. Muchas gracias. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.